Me paro seguro y le digo, ¿de dónde usted vino? ¿De dónde salió? En la calle sigo, por ella yo vivo, así que no tenga miedo. Se rumora mucho de esa nena, ¿cuándo será la ocasión? Voy a llegar a su interior. Es una magnética loca, que solo se quita la ropa y me provoca. Cuerpo y tu cintura me fascina, me pide que le cambie la rutina. Imagínate que aún no termina, si falta llegar a donde te imaginas. Es una magnética loca, que solo se quita la ropa y me provoca. Cuando la veo que se toca, me pone mal. Bienvenida al manico, mi música, el magnética loca, que solo se quita la ropa y me provoca.